Bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, pues unirme a ese agradecimiento que ha expresado el señor alcalde al trabajo desarrollado por la mesa que se constituyó del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que yo creo que ha sido pues esencial, ¿no?, para el fin que debe tener un plan de emergencia local. Yo, en la comisión informativa de esta semana pasada, me pronuncié afirmativamente en que íbamos a aprobar el plan tal y como se presentaba a pleno. No obstante, tengo que manifestar también algunos detalles que creo que deben de servirnos para el futuro y dentro del plan de emergencia local. Ha habido alguna anomalía en cuanto a la redacción del acta que se han producido en las reuniones de trabajo, que creo que son rectificables perfectamente, y yo creo que no habrá que esperar mucho tiempo, ni un año siquiera, pues para que tengamos otra reunión en el Consejo Sectorial para darle valía a cuestiones que se van a poner sobre la mesa en cuanto a la redacción del acta. Y, por otro lado, queda un campo todavía interesante dentro de lo que es el plan de emergencia local en su total extensión, ¿no? Y me estoy refiriendo a la planimetría de los riesgos de incendio, inundaciones, desprendimiento de roca y deslizamiento de terreno. Esto, concretamente, uno de los miembros de la mesa de trabajo lo había manifestado, pero parece ser que no ha habido entendimiento entre miembros de la mesa o quien de alguna manera desarrollaba el plan desde dentro de la corporación. Y yo creo que sería también interesante que el señor alcalde pues intervenga en ese tema y que lo más pronto posible pues se tuvieran que desarrollar los cinco mapas mínimos sobre la planimetría, ¿no? Y en este sentido yo creo que uno de los exponentes, en este caso, que más información va a aportar a este tema, pues es Pepe Arroyo, y concretamente creo que habría que tener ese encuentro entre el organismo municipal y lo que es, vamos, la propia mesa de trabajo, que no es que una cosa independiente del coordinador de tamaño, ni mucho menos, sino que es dentro del desarrollo del trabajo que está realizando la mesa, ¿no?, del sector, del Consejo Sectorial. Y manifestado esto, pues manifestar de nuevo otra vez o ratificarme en lo que ya anuncié en la comisión, ¿no?, que va a votar favorablemente el plan de emergencia local. Muchas gracias.